La historia que contaré a continuación habla de superhéroes, tampoco aborda temas de peleas míticas entre dragones y guerreros mitológicos, y mucho menos es algo tan peculiar y sencillo como la primera vez que caí mientras montaba mi flamante bicicleta a los 6 años. Lo que tengo que contar ha marcado una lección fundamental en mi vida, me ha demostrado que el esfuerzo, la perseverancia y el talento son tan valiosos como la última gota de agua en el desierto, pero que la soberbia, la envidia y desidia hacen que estos valores esfumen como la espuma de mar entre los dedos. Era yo un adolescente extrovertido de segundo año de secundaria. Mis tareas me parecían tan sencillas y necesarias que el hecho de que las terminara a una velocidad apresurada me hacían sentir que no eran aptas para lo que en mí, en ese momento, yo concebía como madurez. Recuerdo aquel martes del mes de enero, las calificaciones bimestrales se acercaban y mis notas en la materia y historia no eran aquellos números que yo deseaba tener, aunque muy dentro de mí sabía que conocía todo, por supuesto. Las formas de evaluar nunca concordaban con lo que yo sabía, resistiéndome a una evaluación crítica, real y no parcial, a la que yo siempre había estado acostumbrado. Pues ganarme a los profesores era una tarea más importante que investigar quién era Pancho Villa, porque claro, si yo paso por su estatua todos los días en aquella glorieta, genéticamente estaba dentro de mí toda la información que como buen mexicano debía conocer al respecto. No obstante, mis dotes genéticos y mis ánimos izquierdistas, que más que ello eran una justificación para procrastinar, tuve que buscar otras alternativas para lograr acreditar la materia con una calificación que, pues, no disgustara a mis padres. Por ello, y afortunadamente, me incorporé al equipo de oratoria de la escuela. El arte de la palabra podrá ser un tema un poco misterioso y que también me llamaba la atención, a lo mejor por las profesiones docentes de mis padres o también por sus caracteres fuertes y que imponían, y que sin lugar a duda, estaba mi sueño palpable de ser abogado, ese limbo con el que todos soñamos desde que nuestra conciencia nos permite recordar las épocas de fantasía, entre mamilas y pañales y una que otra travesura. Mis ánimos de participar estaban principalmente comandados por una recompensa más grande que la de representar a mi escuela en ese concurso. Pertenecer al equipo le otorgaría 2 puntos extras a los alumnos en la asignatura de historia. Fue así como me dieron en mi medio mole. 2 puntos eran lo suficiente para, inclusive, sacar una calificación de excelencia. Aun y cuando pues, no me haya esforzado como los demás. Y al precio de solo poner mi cara para un discurso. Ese combustible pronto se extinguió. Pues el motor que movía dentro de mí pronto cambiaría su abastecimiento en busca de una premisa aún más grande. En mi casa se dieron cuenta de la hazaña en la que me había estado tomando partido. Mi padre, desde luego, un abogado de profesión y defensor de la expresión oral como forma de elevar el diálogo y el desarrollo, se sintió profundamente orgulloso de mí. Recuerdo que sus ojos se llenaban de un extraño brillo chillante, casi comparable con lágrimas, cuando supo que su retoño, quien siempre había soñado en ser como él, finalmente había comenzado a tomar las pautas para su futuro. ¿Qué mejor forma que por medio de una de las odas hacia el pensamiento y la razón? Hacia uno de los dones de la existencia que precisamente nos eleva de los animales. La capacidad de exponer nuestras ideas y proponer una solución congruente y civilizada. El apoyo de mis papás, así como del cuerpo de maestros durante el entrenamiento, me pulió en cuanto a temas de interés públicos como la violencia, los medios de comunicación, la contaminación, que era el tema que yo había seleccionado para mi discurso preparado, y demás tópicos que incluían un sinfín de información importante y vital. Pues como dicen de antaño, quien tiene la información, tiene el poder, y en este caso, quien tenía con qué bases postular lo que sabía y exponía, era el dueño del juego de la palabra. Inesperadamente, logré abatir las primeras etapas de zona y regional, Reñidas, desde luego, pero el nuevo combustible que encendía la mecha en mi espíritu respondía automáticamente a los aplausos y reconocimientos, ese champú de cariño ajeno que se siente tan bien y mejor cuanto más es. La dificultad en cuanto a las primeras fases me parecía relevante, pues mi preparación incluía una serie de halagos hacia mi persona. Lo vas a lograr porque eres el mejor. Todos piensan que tienes un límite. Tú, demuéstrales que tu potencial va más allá de lo que ellos imaginan. Tú no hables por ellos. Haz que ellos hablen por ti, de ti cuando los sorprendas y que se vayan impactados. Sentía que era un juego divertido. Yo era el centro de atención, la figura de la rectitud juvenil y reflejo de todo aquello que aparentaba ser un ciudadano ejemplar cuando fuera un adulto maduro. A mi parecer, sentía que la etapa de improvisación de los discursos era la más divertida. Los nervios son como un lobo en el bosque. Puedes correr de él, intentar huir, pero su estrategia es cazar en manada, cansarte, y al final te conviertes en su propia víctima, y peor aún, una víctima que será devorada por todos los espectadores, que al igual que tú pueden hablar y siempre lo hacen sobre lo que más resalte en ti. Sin embargo, yo jugaba con los nervios como un malabarista sobre una cuerda floja. Esas personas maniobran no con los objetos sobre sus manos haciendo piruetas mientras se balancean entre la vida y la muerte, sino manipulan los sentimientos de las personas. Ven en su cara el asombro mientras realizan actividades tan cotidianas para ellas que solo representan un acto, y para los que demás resulta algo magnífico, una verdadera proeza. Los medios de comunicación engrandecieron esos sentimientos sobre mi persona. Previo a los concursos de oratoria, no era una persona que me distinguiera por aparecer en los periódicos o participar en programas de radio. Pero como consecuencia de mi ascenso por las diferentes etapas, eso era un premio muy merecido al esfuerzo juvenil, con todas las consecuencias que conlleva. Con la frente en alto, los humos elevados y un talento descubierto por accidente, pero que había alimentado debidamente, llegué al nivel estatal. La máxima referencia de oratoria en mi entidad. El sueño con el que nunca había anhelado, porque ni siquiera me mentalizaba llegar a esa etapa. Después de todo, solo me había involucrado en el equipo por puntos extras en una materia que no me iba tan bien. Para ser sinceros, ha sido el concurso más difícil al que me he enfrentado. Pero mis ánimos jamás decayeron. Me empoderaba el hecho de que yo, con mis escasos 13 años, era el participante más joven del año y que los demás ya tenían 15 años y que durante toda su estadía por la secundaria que habían preparado para ese nivel, para ese momento de sus vidas que significaba tanto para ellos como la última gota de agua en el desierto. Codearme con esa gente de esa categoría me subía el ánimo y aunque de una forma muy inmadura, también lo hacía mi autoestima. Pareciera que los astros y el cosmos lograban una alineación perfecta, como dirían algunos amantes de lo esotérico, pues mi desenvolvimiento fue lo más óptimo que mi persona lo permitía. La parte de improvisación había sido lo mejor. Justo el tema el que más había estudiado era el que me habían asignado, por lo que tenía tanta masa para repartir que no quedó ninguna duda sobre lo que iba a suceder. Y tal como suena el río cuando lleva corriente, gané mi primer concurso estatal de oratoria en el primer intento y por si fuera poco, por un sueño que me había mentalizado meses atrás del suceso. La pronta movilización de mi entrenadora, a quien le debo bastante, de los directivos de mi secundaria y sin duda mis padres, quien siempre me apoyaron, lograron que pudiera capitalizar tal experiencia en una serie encadenada de eventos beneficiosos para mí, y que no obstante, alimentarían un monstruo en lo más profundo de mi ser. Participar en programas de radio, ser el titular de la selección cultural en más de 2 diarios y un sinfín de premios bien merecidos, como decía mi madre, me hicieron una persona soberbia que pensaba que era demasiado bueno para estar en el lugar donde me situaba. Pero qué bueno, la vida me había situado ahí y tenía que tolerar, aunque no me agradara la idea total. Los maestros estaban más de mi lado que cuando solo tenía mi currícula como alumno, una participación en una obra escolar. Ahora el titular de campeonato estatal elevaba mi nombre sobre el de los demás. Por lo que yo exigía lo mejor, y que yo a cambio solo tenía que dar la fama que me precedía. ¿Qué tan equivocado estaba? Y son esas actitudes que toma la vida como un vicio, que le encanta resaltar sobre las personas, porque ¿qué otra razón tenemos ciertos dones y talentos si no son para aprovecharlos? Pero la lección siempre será que no son nuestros realmente, sino que tienen que estar a disposición de los demás, como tener 100 cajas de manzanas de la mejor calidad y el mejor sabor, las más jugosas y brillosas, pero guardadas en una bodega, pudriéndose entre gusanos y la tierra, mientras mucha gente afuera quisiera degustar una fruta como esa. La fama fue para mí como una espuma que me elevó por los cielos dulces, brillantes del honor, del reconocimiento que sentía que me abrazaba como lo hacen las raíces a la tierra, que nunca se iba a acabar y peor aún, que jamás llegaría alguien mejor que yo. Finalmente, a los 14 años y en tercero de secundaria llegaría de nuevo la época en que tendría que participar en los concursos de oratoria, y como todo digno campeón, tenía que defender mi título. Porque como había mencionado, ¿quién se atrevía a decir que era mejor que yo? Las elecciones fueron tan parciales que mi pase externo a los muros de la escuela fue directo, además de que nadie más se había postulado. Con un discurso orientado a los medios de comunicación tan efusivo y contundente que prometía ser revolucionario, sentía de nuevo el título consecutivo de campeón de oratoria. Pero en esta ocasión, todo sería distinto. Si bien la fama me había otorgado que la gente me reconociera y viera mi logro, había quienes se cegaban por la envidia y actitudes negativas. Enemigos no de mi persona, sino prisioneros de un logro que ellos querían y que para mi desgracia yo era esa barrera que los impedía alcanzarlo. Se dio a lugar la primera etapa del concurso a nivel zona. Los contrincantes no presentaban una amenaza para mí, por lo que yo me sentía en las manos el reconocimiento y las alabanzas del público. Estaba tan desesperado por las premiaciones porque llegaría contento a mi casa, exhibiendo una vez más lo que el fruto de mi talento había logrado. Mis emociones irracionales habían derramado lo que los científicos denominan una fuga de dopamina en el cerebro, y una sonrisa intachable no se borraba de mi rostro. Solo esperaba el momento en que dijeran: Sergio Soto, primer lugar de oratoria. Todo iba a la perfección mediante lo protocolizado. Comenzaron con unas palabras de despedida y al final los lugares mencionaban el lugar del tercer lugar en el podio y ya no podía más con la desesperación. Hasta que mi mundo se derribó cuando escuché que ese era mi lugar. Resultado de una serie de corruptelas administrativas y personales entre la rivalidad que existía en mi secundaria y la que ganó el primer lugar, mi conciencia no podía creer que yo, el primer lugar estatal de oratoria, haya perdido, que yo, quien se había concebido como un locutor futuro, no haya podido siquiera pasar las etapas preliminares hacia el gran premio, que yo, quien estaba en la cúspide en cuanto a lo que la juventud le podía ofrecer al arte, la palabra, no haya podido ganar un concurso tan simple. Fue una caída directa que retumbó lo más profundo del monstruo que había alimentado, mi soberbia y mi ego. Mis padres y directivos, mi entrenador y mis compañeros quedaron atónitos ante el resultado. Yo personalmente quedé atónito ante el resultado. Recuerdo que fue un fin de semana largo para mí. ¿Cómo afrontar la situación? Por momentos pensaba que era más sencillo para mí si nunca hubiera participado y solo me hubiera quedado con el 8 en historia al que estaba destinado. Pero no. Las caricias a mi ego me habían ganado y ahora tenía que remediar mi situación. Nunca voy a olvidar la expresión de mi amiga, compañera de otra secundaria, la titular de primer lugar en aquel concurso arreglado. Su enorme sonrisa de oreja a oreja y su felicidad, su asombro por haber ganado y que se crecía porque también había derrotado al prodigio orador juvenil que amenazaba con volver a rezar el nuevo suelo con todo lo que se pusiera a su paso. ¿Qué valía más? Masajear mi máscara de perfección, seguir subiendo más alto y postergar mi caída hasta un punto en que me derribaría y jamás me volvería a levantar, o ver esa pizca de felicidad ajena. Juro que pocas veces se ven expresiones tan honestas y espontáneas como la que presencié esa mañana, y hasta la actualidad Considero que no pude haber tomado mejor decisión. Asumí lo que la vida me había dado. Me enseñó que mi talento era valioso solo para mí y que por ello no podía significar moneda de cambio para tener todo lo que yo quisiera cuando yo quisiera y sobre todo sin poner de mi parte, ya que me enseñó que solo para mí valía más que todo el oro del mundo y para los demás podía significar una barrera para lo que ellos querían. La lección incluía desarraigarme de los títulos de honor que había logrado. Fue un trabajo en equipo y que los verdaderos frutos, el verdadero honor, era el legado que dejaba con los demás. Era enseñar y poner a disposición mi don para que quienes me prosiguieran hicieran las cosas mejor a como yo lo había hecho. Quiero finalizar con una reflexión del matemático árabe Al-Khwarizmi. El valor del ser humano se puede medir. Si tiene ética, entonces su valor es 1. Si además es inteligente, agréguele un 0 y entonces será 10. Si también es rico, súmele otro 0 y será 100. Y si por sobre todo eso es además una persona bella, agréguele otro 0 y su valor será 1000. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedarán ceros. Es cuanto.